Bueno, vamos a ir un poquito con la información policial, ¿te parece, Daniela? Así es, Mauro Zeta, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, los narcos no tienen límites. Cuando escuchen estas conversaciones telefónicas de una banda narco, se van a sorprender. El jefe vivía en un country, jugaba al tenis, al golf, tenía los mejores lujos. Y este hombre lideraba una banda apodada la Banda del Pantano, que se dedicaba a la venta de cocaína, pero después con lo que ganaban de la venta de cocaína, invertían los señores. Y estaban preocupados por el precio del dólar también, así como lo escuchan. Vamos a justamente escuchar las conversaciones de esta banda narco. Fue una investigación de la División Tráfico de Drogas Ilícitas de la provincia de Buenos Aires con el juez federal Carlos Ferreiro Pella. Presten atención, son tres tramos. Hablan de droga para que no los detecten. En la jerga de ellos van a hablar de carne. Y van a hablar del precio del dólar. Y van a hablar de cómo tienen que reinvertir lo que cobran por la venta narco, por ejemplo, en armas, por ejemplo, en inversiones. Arrancamos por una escucha y vamos analizando cada una de ellas. 8.900, con lo que me dijiste ayer y lo del otro día, ¿viste? Lo pagué 8.50, Sam. Lo pagué barato porque está ahora 8.75 y me dijo que pagaría capaz que suba 9, loco. Fíjate, boludo. Este porque se está yendo al carajo. Ya está por ir a 9, ya. Y ya capaz que está tocando porque yo cuando fui al mediodía estaba a 8.75, pero como le dije a la mina que me guarda ayer, viste, me lo guardó 8.50, viste. Lo compré barato, viste. Hoy cuando fui, 8.75 todo. Igual ya. Te quedas a 62 y pico lo que te debo. No, me diste el otro día, te sobraron, me diste de los 24.200 eso, me diste 50 y te sobraron 25.800. Ayer me diste 50, bueno, junté todo y compré 8.900, compré. Bueno, después lo que falta, bueno, ¿sabes? Descontarle lo que te dije el otro día. Sí, igual le queda 60 y pico que debo yo de peso, ¿entendés? 60 y pico. No sé, no saqué la cuenta, sé que te dejé 5 te encontré. Sacá la cuenta, ¿no? Ahora cambié, boludo, pero cambié hoy eso, boludo, ¿entendés? Lo guardé el otro día, lo junté con los mismos hoy, boludo. Claro, sí, yo te entiendo, como entiendo, bien. Sí. Claro, más que nada que hay que agarrar y... Claro, esto está cambiando todos los días, cada rato cambia. Ayer estaba 8.50, Sam. Ayer no estaba yo chica, vos. Estaba 8.45. Y cuando llamé anoche, cuando vos me diste, le dije que me guarde, para hoy estaba 8.50 de ayer, ¿viste? Me guardó para hoy, y hoy yo estaba 8.75. Por eso te cobro en dólares, no te lo cobro, así no salgas cuando toque. Bueno, ahí estaban los muchachos, preocupados por el dólar. 8.75, 8.80, bueno, 9, 9.10, 9. Son empresarios de una mercadería ilegal, ¿no es cierto? Pero una cosa increíble. Esta es una de las conversaciones. A ver, después vamos a compartir el resto de la tarde las que les anticipaba, ¿sí? Donde hablan de la cocaína como si fuera carne, donde hablan de invertir en la compra de armas. Estaban muy preocupados por la pizarra, ¿eh? Hay que invertir la plata de la cocaína en dólares, decían aquí, peleándose al menudeo, ¿no? 8.75, sí, 8.80, atención, 9. ¿No? Tratándose además de una cuestión ilegal, de la cifra de dólares, desde el dólar ilegal. Sí. Pero bueno, gracias a la señora que le guardaba el precio del día de hoy, aunque los comprara mañana, ¿no? A ver. Para que se ahorren unos centavos. Unos centavitos. La banda del Cabezón bautizó a la policía de esta organización. Insisto, el jefe vivía en un barrio privado en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, se movían en camionetas de alta gama, disfrutaban de lo mejor de la vida social de los barrios privados, con me gusta lo del tenis, el golf sí. Todo junto, porque mira, me tocó viajar a Sinaloa, México, a cubrir lo que son las organizaciones narcocriminales, y vos sabés que los jefes narco, a diferencia de lo que uno cree de las películas, que se imagina tipos armados al estilo del Far West, los capo narco son empresarios, son tipos de trajes de los más caros y de codearse con buenas mujeres y demás y hacer una vida de ostentación incluso. Bueno, esto que estamos viendo tiene que ver con una organización que fue desbaratada aquí. Ahí siguen discutiendo por el precio del dólar, 8.75, 8.80. 9. Ahora, la droga, en este caso la cocaína, sí. ¿Viene de afuera? Bueno, es uno de los puntos que está investigando el juez Carlos Ferreiro Pella, la procedencia, si es droga que viene de Perú o de Bolivia, todo esto es parte de esta investigación, que va a seguir con 20 personas detenidas. Acuérdense, lo dijo uno de los jefes de narco, 880, 885, 9, 9 menos 5. Gracias, Mauro. Chao. Bueno.